ellos son nuestra alegría y la insignia de la paz. Ayudemos a nuestro hermano, el que tiene necesidad. Él nos dará una mano cuando estemos en su lugar. ¡Claro que sí! Aprendamos a compartir el pan, a beber. Cualquier lugar.